defender lo indefendible, es que escuchamos a aquellos que creen que son llamados a poder predicar, poniéndose en imaginarios izquierdistas, cuando lo que han hecho fue negociar con toda la ultraderecha conservadora y racionaria, o al revés, cuando los pibes de la Cámpora le gritaron en la residencia de Oliva a la misma Cristina, vudú, portate bien que sabemos que venís de la UCD, parecía que estaban haciendo la revolución con el pibe de la UCD, un tipo que dio hasta domicilio falso, que falsificó papeles para el auto y que se quiso quedar con la fábrica de billetes, quiso ver si tenía una imprenta propia, así hacían los billetes directamente. Y parece que no hubiera pasado nada en la Argentina. La verdad, parece que no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, cuando tenemos de esos tipos de ejemplos todos los días, ¿de qué nos va a llamar la atención que ayer un fiscal largue a un narcotraficante en 10 minutos después que se valió con la policía porque total era para consumo propio? No nos puede llamar la atención. Nosotros estamos en deuda, cada uno de nosotros, porque no somos capaces de sostener lo que decimos que queremos, que es la República. No somos capaces. No nos importa, no nos interesa. Queremos que venga uno y resuelva el problema de todos. Y entonces, ese uno, como no llega, nos desesperamos. Y entonces, el uno, que tiene que resolver todos los problemas y no lo puede resolver, llama a los auxiliares de ese uno. ¿Quiénes son? Los del sistema. Y aparecen entonces todos los ministros de Economía que hemos conocido en la historia del país, haciendo absolutamente lo que a ellos se les ocurre, cuando nadie los votó. Pero sí pertenecen a ese sistema. Bueno, este ministro de Hacienda que hoy tenemos, que maneja parte de la economía, porque está dividida en 5 regiones, casi la economía, en 5 sectores, viene de la JP Morgan. El secretario de Energía viene de la Shell. ¿Con quiénes van a hacer negocios? Entonces, cuando uno se toma el trabajo de ver de dónde viene cada uno, es como cuando uno sabe de dónde venían los que gobernaban antes. De manera que todos aquellos que estuvieron siempre en contra de la cosa popular se volvieron populares de golpe. Todos aquellos que nunca se preocuparon por los derechos humanos se hicieron humanos, derechos y humanos de golpe. Todos aquellos que nunca se preocuparon por el pueblo y se preocuparon por tener 40 propiedades, de golpe se hicieron populares para que la gente tenga una casa. Es difícil creerlo. Puede pasar, pero es difícil. Perón tenía una frase que decía que había visto gente mala que se había vuelto buena, pero nunca un bruto inteligente. Y muchas veces, algunos brutos tratan de justificar lo injustificable porque creen que por una cuestión política o porque ellos han hecho algún negocio particular, pueden engrupir a lo que llaman gilada. ¿Saben quiénes son las giladas? Nosotros, el pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Carbone. Vamos a recordar que lo nombraste hoy a Celedonio Flores, que nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1896 y falleció en la misma ciudad el 28 de julio de 1947. Poeta y letrista. Nació y se crió en el barrio de Villa Crespo, habitado mayoritariamente por criollos e inmigrantes de diferentes orígenes. En ese activo foco de cultura popular transcurrió su infancia y su adolescencia y se convirtió en los años 20 en un poeta y letrista de gran popularidad y de hábitos bohemios. Y además fue también un excelente boxeador aficionado. Sus tangos, muchas veces sentenciosos y moralizantes con descripción de sus personajes, recurrían fundamentalmente y abundantemente al lunfardo. En 1920 envió al diario Última Hora, ya desaparecido, un poema titulado Por la Pinta y le dieron 5 pesos como pago por esos poemas. Los versos de ese poema llamaron la atención de Carlos Gardel y de su compañero de dúo José Razzano, que lo llamaron por teléfono y le dijo el Zorzal: venite, pibe, que le vamos a poner música a tus versos. Y le pusieron música y crearon el tango Margot. Este era una amarga crítica a la muchacha humilde y bonita que se acomoda y pervierte para escapar de su destino de pobreza, y lo propio hicieron con otro poema, Mano a Mano, que cuando Gardel lo leyó le dijo, pibe, esto no es tuyo. Le dijo, sí, le dijo Celedonio, que tenía 18 años, lo escribí yo, mire todo lo que tengo. Y le dijo, bueno, lo escribiste vos, pero esto le pasó a tu tío. Gardel le grabó 21 temas a Celedonio, y cuando Gardel se fue a los Estados Unidos, España, y a recorrer el mundo, Celedonio se convirtió en el autor exclusivo de Rosita Quiroga durante mucho tiempo, escribiendo temas especialmente para la cancionista. Carlos Gardel, en homenaje a Celedonio, canta Mano a Mano. Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En ahora 9:53 minutos, 5 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Vamos a recordar la Copa Argentina. Rodolfo, ¿cómo sigue eso? Copa Argentina tenemos mañana, Nueva Chicago, Ramón Santa Marina de Tandil. El sábado tenemos a San Lorenzo jugando con Unión Sunchales. Y el domingo terminan los 32avos de final. River juega con Sportivo Rivadavia Venado Tuerto en Formosa, donde ya hay una demanda extraordinaria de entradas. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40-100% de descuento sobre medicamentos. Al UTA, Belgrano 3131. Vamos a meternos sobre el final del programa con lo que te quede allí, Diego. Bueno, lo que me quede, te voy a dejar un par de frases sobre la guerra, si te parece. Que dicen, hay que evitar el combate en lugar de vencer en él. Hay triunfos que empobrecen al vencido, pero no en Juan Zorrilla de San Martín. Y otro que dijo algo muy interesante fue Jean-Paul Sartre, que dijo, cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Y la verdad que es así. Y Albert Camus dijo, para la mayoría de los hombres, la guerra es el fin. Para mí, es la soledad infinita. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 9 de la mañana, 55 minutos, 5 la temperatura, 5 grados, 5 décimas. Recordamos que el Sarmiento no está funcionando y que, bueno, se está movilizando hacia La Plata, en el barrio de Pie, para reclamar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenés para cerrar, Cecilia? En Formosa, una comisión investigadora determinó que el río Pilcomayo no es un río limítrofe. A esta conclusión llegaron los expertos tras el conflicto con el país vecino del Paraguay en materia de límites. Los informes señalan, a diferencia de los que nos enseñaron, que el río Pilcomayo es enteramente argentino porque a través del tiempo sus vertientes ingresaron directamente a nuestro territorio. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Lo último, Rodolfo. El fútbol femenino de la UAI Urquiza se adjudicó el campeonato de la AFA. Es su tercera estrella en la AFA. Había ganado el clausura de 2012, el final 2014 y ahora se clasificó a la Copa Libertadores de Fútbol Femenino. En la final, la UAI Urquiza le ganó a Puerto Nuevo 5-0. Ustedes saben que los originales son originales siempre. Las invitaciones no sirven, son escasas, no alcanzan. Sin embargo, abunda en el país Trucholandia, abundan las cosas que se imitan, las marcas que no son legales, las cosas que no son como se supone que son. Y hay una competencia sobre eso y hay estudios jurídicos que se dedican a controlar ese tipo de cosas, pero da la impresión que en la Argentina ese control casi no existe. Bueno, en todas estas ferias que se llaman saladitas, venden casi imitaciones iguales. Todas tienen un origen chino. Es decir, hay en China un pueblo, un lugar, donde se dedican a la fabricación e imitación de todas las marcas mundiales, de cualquier cosa, de lo que a usted se le ocurra. Y todo eso es para exportación de, repito, lo que decimos todos los días, 1.500 millones de esclavos manejados por 20 millones de millonarios que se autotitulan el principal partido comunista del mundo, que es el Partido Comunista Chino, que después de Mao hicieron cualquier cosa menos comunismo, y ahí está, parados frente al mundo como la economía más fuerte y los mayores acreedores de la deuda de los Estados Unidos. Allí, entre ellos, está la disputa. Los norteamericanos, los chinos y, como de costumbre, los ingleses, que siempre han estado en el medio y han manejado los negocios de los chinos. Nosotros tenemos con los chinos y con los ingleses un conflicto de futuro impensado, donde ahora van a estar norteamericanos y rusos también en la disputa. Piensen, argentinos, el futuro de sus nietos. Si no lo hacen por ustedes o por sus hijos, piensen un poco más. Salgan del egoísmo y piensen en el nosotros colectivo, como pedía Perón. Chao, hasta mañana a las 6. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Estamos en la red. www.belgrano650.com.ar. Un modo de acercarnos al país y al mundo. www.belgrano650.com.ar.